por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 de la mañana, 11 minutos, y hoy tenemos un clinamen desde el lugar de los hechos, porque nuestro querido Diego Stulwart se encuentra en Florencio Varela. Allí hace 11 días que el espacio de Tierras para Todos y Todas está luchando justamente por el acceso a la tierra y a los servicios. Siguen manteniendo un acampe ante el fracaso que tuvieron en el encuentro con el Consejo de Tierras del municipio, y a pesar también de las amenazas de desalojo y represión. De hecho, hoy están convocando una gran asamblea desde las 10 de la mañana. Allí se encuentra nuestro compañero Diego. Muy buenos días, don Diego, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo va la cosa? Bien, contanos un poco cómo se está viviendo esta gran asamblea en Varela después de 11 días de acampe en este reclamo por tierras, ¿no? Mira, yo creo que es una verdadera conmoción local. Acaba de llegar la marcha a la plaza, unas 1.500 personas, pero son 1.500 personas, que uno dice el número en capital puede parecer chico para una marcha, pero para lo que es la realidad acá local de una ciudad como Varela, y además la composición de toda gente que son delegados de los barrios, de los asentamientos más humildes, más necesitados acá de Varela, con varias organizaciones sociales, políticas, digamos, es una cosa muy variada, muy interesante, y ahora en una carpa muy muy grande que he montado en la calle frente a la puerta de la intendencia, comenzó una asamblea abierta con un micrófono, entonces ahí los delegados van tomando la palabra, también representantes de organizaciones, y se está empezando a discutir un poco cómo sigue esta lucha. Hoy es el día 14 del campe. Diego, por otro lado, también vemos que han fracasado una cantidad de acuerdos ya firmados, ¿no?, entre el espacio de tierra y el Consejo de Tierras Municipal, como que hay incumplimientos con respecto a mesas que ya habían acordado una manera de proceder, ¿no? Exactamente, hay una historia de acuerdos entre el espacio, digamos, de tierras para todas y todos y el gobierno municipal de Pereira. El gobierno de Pereira tiene como dos caras, a veces se sienta a negociar y a veces denuncia al propio espacio y a sus representantes como usurpadores y desconoce su legitimidad, a pesar de las asambleas muy numerosas que estos días se estuvieron haciendo en los barrios. Entonces, entre esas dos caras, una cara que intenta negociar y una cara que intenta perseguir, en este momento la situación es bastante indiferencia, de bastante insensibilidad frente al gobierno. Se espera para hoy a las 2 de la tarde, de todas maneras, una nueva reunión, porque la presión acá yo creo que es mucha, pero el incumplimiento es muy fuerte. Hay barrios que han sido desalojados, hay gente que está hace meses viviendo en carpas, como en un barrio ahí en Bosques, siempre en Varela. Hay gente que está viviendo en condiciones como muy deplorables, y los acuerdos no solo no se cumplen, sino que cada vez que se recibe desde el espacio de tierras de la intendencia a los delegados, siempre se vuelve atrás, siempre se pide que empiecen a contar los casos de vuelta, como si esto ya no hubiera una cantidad de acuerdos firmados e incumplidos. Entonces la situación es de bastante maltrato. En una reunión que hubo el fin de semana, una funcionaria le dijo a los delegados, yo no duermo como ustedes con negros villeros, llegan a niveles de desprecio y maltrato muy fuerte, pero yo creo que, por lo que se viene viendo, la fuerza es bastante grande y van a tener que empezar a cumplir. Diego, recuerdo que hace un año charlábamos en un clinamen de la instalación de un country, un proyecto de Julio Pereira financiado por el cineasta David Lynch, una especie de espacio country espiritual, y uno no puede dejar de contrastar un poco lo que es la imagen de la construcción de un country espiritual con la demanda de una cantidad enorme de familias por la tierra, por el acceso a los servicios, por la casa, y uno se pregunta también por la situación especulativa de las tierras en Varela, ¿no? ¿Qué tipo de negociados parece haber que no permiten que la gente acceda al suelo para las condiciones básicas de vida? Claro, eso es lo que se está investigando acá, ¿no? Un poco la situación es que la cosa se reparte entre negocios, que son negocios muy, muy grandes para pocos, y el tema de la tierra para la gente, digamos, que está en situación de mayor carencia, es una y otra vez postergada, una y otra vez indefinida, se le dan las peores tierras. Hay muchas situaciones extrañas con cooperativas que aparecen siendo propietarias de la tierra, donde la gente ocupa las tierras, y cuando se pone uno a ver de quién son esas cooperativas, son mesas de dinero, son gente legal, poder político. Es una situación muy, muy complicada que se está acá investigando, pero claramente está sospechada todo lo que sería el espacio de la representación política está financiándose a partir, entre otras cosas, del tema de la tierra. Entonces, acá la cosa que se plantea desde las organizaciones es bastante claro. O hay organización colectiva y delegados, o hay una trama del delito y del negocio que va avanzando y que va descomponiendo también la vida en los barrios. Vos sabés que me recuerda también a las discusiones en la carpa villera que terminaron pudiendo firmar un acuerdo, digamos, haciendo que el macrismo se siente y negocie justamente la demanda que se estaba dando en el obelisco. Y un tema muy interesante es que algunos días antes Macri había dicho que no representaba a nadie la carpa villera. ¿Vemos un accionar parecido en Varela, que de repente la gente de Pereira o de la mesa del Consejo de Tierras Municipal de repente quiere buscar negociaciones con punteros políticos y no con las lógicas comunitarias que propone este espacio de tierras para todos y todas? Exactamente, el fin de semana le dijeron a los delegados que no los reconocían como representantes y que ellos querían ir a los barrios para ver quiénes eran los reales delegados de los barrios, es decir, volver todos 6 meses, un año atrás. Y cuando después se ve quiénes son las personas en las que confía el poder político en los barrios, son personas que suelen aparecer ligadas a venta de lotes, a ventas de viviendas sociales, a gente que son los clásicos punteros, que están ligados siempre a, digamos, negocios con el poder político. Entonces, la cuestión esta de la representación en realidad siempre esconde la decisión de cerrar las políticas públicas a una serie de acuerdos previos que tienen dentro del grupo de poder y un desconocimiento por demandas democráticas que son, te digo, Diego, son elementales. Acá acaban de contar que Nenita acaba de ser mordida por una rata de un asentamiento. O sea, el día a día que se va viviendo, lo que se va escuchando, es intolerable. Hay una tensión que siempre parece irresuelta, ¿no? Que es la lógica de un sentido comunitario en su intento de diálogo posible con el Estado. Sí, sí, claro. O sea, es una dificultad del Estado de abrirse una y otra vez a las dinámicas de las necesidades de la gente, de la forma de organizarse de la gente, una incapacidad para sentarse, para escuchar, para construir políticas públicas que escuchen a la gente. Estamos viviendo exactamente eso con un jefe de gobierno que tiene rasgos como paranoicos, ¿no? O sea, todo el tiempo está desconfiando de que esto está movido por no sé quién, que está movido desde las sombras por no sé cuántos, digamos. Y lo que uno va viendo, hace tiempo que, como sabes, estamos acá haciendo una serie de trabajos de investigación, filmando una película, haciendo una cantidad de actividades, lo que uno ve es que lo que es el nivel de organización social autónoma muy fuerte. ¿Alguna respuesta de Pereira o de algún representante del municipio a partir de que empezó esta asamblea en la puerta del municipio? No, lo que hay es una convocatoria a los delegados para hoy a las 14 horas. Vamos a ver si viene la parte representativa de los de gabinete, digamos. No creo que esté Pereira, pero bueno, ojalá que sí. Y habrá que ver cuando se siente la parte de gabinete con los delegados, si hay disposición real para empezar a cumplir con la cantidad de cosas que hace rato el municipio sabe que están cumpliendo. Bien, Diego, seguí participando de la asamblea nomás. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Bueno, un abrazo. Diego Stulwart desde Florencio Varela, donde van 14 días de acampe de este denominado espacio de tierras para todos y todas. Como decía Diego y como nos contaba, en una demanda muy básica, por tierra, por servicios, la falta de respuesta del municipio, el fracaso de actas de acuerdo que ya estaban firmadas y toda esta tensión que implica los espacios comunitarios en negociación con el Estado. Detrás de todo esto, la especulación también, por supuesto, que ocurre en Florencio Varela como en tantas otras partes. 11 de la mañana, 19 minutos.